Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de El Acratador, un contrainformativo libertario que intenta estar aquí todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Recordamos que estáis sintonizando el 101.8 de la FM y esto es Radio Topo. Tenemos un correo electrónico al que nos podéis dirigir, podéis mandar convocatorias, noticias y lo que gustéis es microabierto@radiotopo.org. También tenemos distintas redes sociales, tenemos Facebook, Instagram, Telegram, Twitter e incluso WhatsApp. Que esto lo podéis hacer a través del número 656-381656. Como no, también un teléfono fijo, que es el 976-291398. Y un apartado de correos, el 6032, Zaragoza, 50.080. Como os decíamos, esto lo hacemos en directo todos los jueves de 8 o 9, pero también puede ser que nos estés escuchando en alguna de las repeticiones que tenemos dentro en la parrilla de Radio Topo. Pues puede que sea el sábado a las 12 de la mañana o el martes a las 6 y media de la mañana. Pues sí. Parece que sí que funciona el micro, ¿no? Por eso hemos empezado un poquito más tarde. Este bueno. Sí. Y nada, échame una mano con las remisiones, sí. Compañero. Me iba a poner yo ya, recordar que primero un saludo a todas las emisoras que nos remiten por ahí y a nuestros compañeros que están de vacaciones, que esperamos que se lo estén pasando muy bien, no como otros que estamos aquí currando. Que vengan bien relajaditos. Sí. Pues por lo pronto recordar que emitiendo, por cierto, ya en FM de nuevo para todo el valle por allí, en Huesca, en el Alto Gallego, Radio Espiritón, en el 102.2 de la FM, también Radio Contrabanda desde Barcelona, Radio Trama desde Sabadell, Radio Malva desde Valencia, Radio Activa también desde Valencia, concretamente en Alcoy y las comarcas centrales de Valencia, Radio Almaina en Granada, y desde Madrid, Agora Sol Radio, y otra gran veterana desde Bilbo, Bilbao, Irola Irratia. Pues nada, empezaremos el programa acompañados de Dirty Surf, lo que está sonando de fondo. El disco concretamente se llama Mar de Fondo, y esto estaría grabado allá por 2009 y salió de la mano de Sonámbulo Records. Y como llevábamos unas cuantas semanas sin emitir, pues bueno, tenemos aquí almacenadas unas cuantas noticias. Empezaremos por lo que queda así más viejito. Ya sabéis que hace una semana Aragón se estuvo bastante calentito, casi se nos pega fuego. Vamos a leer un comunicado de Ecologistas a Nación titulado Aragón quemado, nunca más. Ante la inmensa catástrofe que está suponiendo el incendio que afecta a Teca y que hasta la fecha ha obligado a desalojar otras localidades como Moros, Villalengua, Alama, Bubierca, Castejón y Contamina, Ecologistas en Acción Aragón expone lo siguiente. Tiempo atrás, un amplio campo montañoso en la zona origen del incendio, llamado Monegrillo, en los términos de Ateca y Bubierca, fue adquirido para fines recreativos y cinegéticos. La propiedad solicitó autorización para abrir caminos nuevos y construir edificios. Además, acometió el desmonte y desnaturalización de una parte importante del suelo para la confección de balsas. Es una zona de escaso régimen hídrico. La empresa Egeana Campos Rey Trabajos Forestales, especializada en la gestión forestal, tanto en repoblamientos como en aprovechamiento de la madera quemada, fue contratada por la empresa holandesa Landlife para repoblar esta propiedad privada, con la intención, según informa, de cobrar derechos de captura de CO2 al plantar los árboles. Esta empresa lleva 2 años actuando para el gobierno de Aragón en otras repoblaciones. El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, INAGA, autorizó las obras de desnaturalización y de reforestación posterior con la recomendación de extremar las medidas de seguridad, pero sin imponer restricción alguna. Entendemos que una cosa es reforestar y otra intervenir el monte con maquinaria para abrir caminos que faciliten la caza. Lo segundo nada tiene que ver con la reforestación. El INAGA prohíbe tajantemente la quema de rastrojos casi todo el año por el riesgo de incendio. La acumulación de rastrojo hace que los campos y ribazos ardan con terrible facilidad y comunican unos campos con otros. En esta zona el riesgo de incendio aumentó tras el abandono de campos de regadío por el bajo precio de la fruta. Pero no se puede entender que se prohíba una medida tradicional de riesgo que suponga la quema del rastrojo y se permita otra no indispensable y de similar riesgo, como son las actividades en pleno mes de julio de la empresa Campo Rey Trabajos Forestales. Dicha autorización abre la sospecha de un posible trato de favor a la empresa. Cualquier agricultor, ecólogo o profesional del arbolado sabe que no se puede plantar en verano debido a la escasa garantía de éxito y a la enorme exigencia de agua. Nos plantea serias dudas sobre el verdadero objetivo de estas obras y plantaciones. ¿Quitar unas plantas para poner otras reduce el CO2? ¿De dónde iban a sacar el agua para regar las plantas jóvenes? Estas obras de desmonte y reforestación ya habían provocado otro incendio hace un mes que calcinó 20 hectáreas. Y ni estas empresas ni el gobierno de Aragón procedieron a paralizarlas hasta el otoño e invierno, periodo mucho más propicio para reforestar. El INAGA, dependiente del gobierno de Aragón, ha permitido que esta tragedia se produzca sin haber aplicado la debida supervisión de estas actividades en un periodo de extraordinario riesgo de incendio. El abandono del pastoreo y de los caminos de trashumancia que recorrían esta zona ha generado que los montes se llenen de maleza de temporada. La ausencia de un plan de tratamiento previo de estos montes para evitar incendios ha terminado de confeccionar este cóctel incendiario. Por tanto, Ecologistas en Acción solicita que las dos empresas afectadas por este desastre dejen de operar en territorio aragonés y menos con la misma administración, comprobada su escasa profesionalidad y seriedad, y en previsión de futuros desastres. 2. La dimisión del director del INAGA, Jesús Lobera Mariel, por autorizar este desatino y no realizar un seguimiento riguroso ante semejante riesgo autorizado. 3. Que se mejoren las capacidades humanas y materiales de bomberos y brigadas contra incendios, ya que el calentamiento global va a traer más fenómenos parecidos a este. Entendemos que el incendio fue detectado con celeridad, pero no pudo acometerse con eficacia por la insuficiencia de medios y por condiciones climáticas extremas. 4. Denunciamos las denominadas prácticas de cosmética verde, con las que algunas empresas plantan árboles para poder seguir contaminando, gracias a los derechos adquiridos de emisión de CO2. Es necesario poner en valor el trabajo del personal contra incendios forestales, que se juegan la vida en condiciones precarias material y laboralmente, ya que su contrato acaba a finales de verano en vez de dedicarlos a labores de prevención el resto del año. Ahorrar unos euros en sueldos nos está suponiendo un coste enorme, como vemos cada verano. El gobierno de España debe declarar zona catastrófica para recuperar urgentemente la actividad frutícola, base de la economía local en una zona de fuerte retroceso poblacional. Y el gobierno de Aragón debe abrir la vía judicial para que la empresa resarza a todos los afectados de la zona por la pérdida de sus pertenencias. Por fortuna, no ha habido que lamentar muertes. Deben establecerse claramente las responsabilidades económicas de esta catástrofe y cómo van a resarcirse a todas las familias afectadas, pero también el daño irreparable al patrimonio material y natural de los pueblos afectados. Y vamos con una actividad que se ha trasladado y va a ser en principio el pasado domingo 6 de agosto, pero se traslada a este domingo 14 de agosto y va a ser el maratón fotográfico Anayet. En concreto, ¿de qué va a ir esto? Pues de gente que va a subir a los Ibones de Anayet, va a vivaquear la noche del 13 al 14, del sábado al domingo, y luego va a testimoniar con sus fotografías y con, bueno, pues con la, por supuesto, con una intención reivindicativa, el estado de este paraje prácticamente único que está amenazado por el proyecto de unión de estaciones de esquí. Una, bueno, pues se tuvo que atrasar, en concreto por la amenaza de tormentas que en efecto cayeron. Y también decir que todo este maratón tiene un sentido, y es que pretenden enlazar con la comunidad científica, que ha firmado un manifiesto crítico con lo que va a suceder, que dice en concreto la comunidad científica sobre el proyecto de unión de estaciones del Gobierno de Aragón. Nos dice que los movimientos de tierras ligados a la construcción de pistas de esquí, los nuevos accesos a las mismas o la instalación de remontes y cañones producen un alto impacto en un medio extremadamente sensible, con pérdidas de valor ecológico y paisajístico, tal y como indican los informes medioambientales, los cuales en muchos casos no son obviados. Decir que este manifiesto ha sido firmado por bastantes científicos de aquí del Estado español, y es que causa perplejidad la apuesta por incrementar de forma artificial la superficie pirenaica comercializable para deportes de invierno sin un análisis profundo de las condiciones climáticas, siquiera a corto o medio plazo. Y decir que, porque claro, una cosa es evidente, y es que no nieva, o sea, está nevando cada vez menos, y además la demanda eléctrica para generar nieve artificial e impulsar los remontes sigue siendo muy alta a pesar de los avances técnicos, con todo lo que implica, porque esta nieve artificial ya no solo es que gaste y derroche energía, sino que lleva aditivos que, para que la nieve se mantenga congelada más tiempo, que terminan en los cursos de agua. Asimismo, decir que intervenir sobre parajes de flora y fauna de alta montaña, en zonas donde anidan especies únicas y, bueno, zonas de paso de migraciones naturales de especies que hay en la zona, pues bueno, va a contribuir ya no solo al deterioro, sino a la desaparición de esas especies. Pues eso, maratón fotográfico de la Anayet, y en futuros días pues tienen eso, Maratón Fotográfico Anayet, tienen un sitio en Instagram, pero en futuros días os facilitaremos el sitio donde podréis ver las maravillosas fotografías que van a sacar, junto con el manifiesto y junto con las razones para decir no a las ampliaciones de pistas de esquí. Continuamos con un artículo que nos han hecho llegar al correo la plataforma a favor de los paisajes de Teruel. Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón. ¿Hay alguien a los mandos? ¿Qué tienen en común las empresas Administración de Promotores Eléctricos Sociedad Limitada y Generación Eólico Solar 1 Sociedad Limitada, que son propiedades de Geolisol Sociedad Limitada, y que comparten estas tres sociedades? Un mismo administrador único, un mismo capital, 3.000 euros, y otro por menor cualquiera, un proyecto formado por 5 centrales eólicas con 2 líneas de evacuación y una estación de seccionamiento entre los términos de Camarillas y Alega, Fuentecillas, San Antón, Virgen del Campo, Virgen de los Dolores y Virgen de Fátima. Dios nos asista. Una bomba nuclear en el corazón del Parque Geológico de Aliega, integrado en la red global Geoparks de la UNESCO y los parques culturales del Maestrazgo y del Chopo Cabecero del Alto Alfambra, que se fragmenta en una miríada de proyectos para ocultar al evaluador ambiental su capacidad destructiva. Por citar las afecciones potenciales más significativas, si se lleva a cabo, aves en peligro de extinción, el rocín y el quebrantahuesos, alteración de lugares de interés geológico y contaminación de los acuíferos de los que se capta el agua de boca para las localidades de Camarillas y Aguilar de la Alfambra. Por si quedaran dudas de la fragmentación escandalosa de esta macrocentral, presten atención a la sede del promotor Uno y Trino. El aroma de santidad que adorna las fracciones de este macroproyecto debe ser como el perfume que se emplea para disimular el hedor. El tinglado empresarial tiene el mismo domicilio, un pisito de la madrileña calle de Espoz y Mina, a tiro de piedra de la sede del gobierno de la Comunidad de Madrid. A veces el diablo está en los detalles. Pero pasemos de las anécdotas a lo grueso, porque la tramitación de este macroproyecto solo puede considerarse como un escándalo y una estafa para la sociedad e incluso para la administración pública, o al menos para una parte de la misma. Los seis estudios de impacto ambiental presentados en los seis trámites de evaluación de impacto ambiental son el mismo archivo en el que, en general, solo varían aspectos formales como los pies de página y datos derivados de la localización de los aerogeneradores o de las líneas de evacuación que plantean. Esto ha sido comprobado con un software de análisis de documentos. De hecho, lo mismo puede decirse del proyecto de ingeniería. Si fueran proyectos distintos, ¿no lo serían también los documentos que los diseñan y evalúan? De hecho, el promotor ha llegado a presentar el mismo estudio de impacto ambiental, incluso con el mismo título, para dos instalaciones muy distintas: un centro de seccionamiento y línea de evacuación y un parque eólico. Por no mencionar que parte de la documentación del trámite de información pública es inaccesible, caso de la cartografía, por emplear formatos poco normales de un modo incompleto, lo que supone impedir la participación pública exigida por la legislación ambiental. Pero qué más da, si entre la fecha de finalización del proyecto de ingeniería y los estudios de impacto ambiental solo media un mes. Imagínense el trabajo riguroso y de campo realizado para estudiar las afecciones. Ninguno. Los desafueros podrían seguir hasta completar un documento más extenso que los realizados para que un señor de Madrid se lo lleve muerto. Pero es evidente que emerge una pregunta insoslayable una vez que ha quedado claro que la documentación de este macroproyecto fragmentado no tiene un pase. ¿Cómo diablos ha llegado su tramitación administrativa a este punto? ¿Acaso no habrá alguien en el Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón que no ha hecho su trabajo? ¿O es que hemos leído mal y donde dice competitividad debe leerse incompetitividad, por no decir incompetencia? No solo es por el insulto y el desprecio al territorio y su sociedad que se está jugando su paisaje, su medio de vida y sus valores naturales, culturales y patrimoniales. Es que directamente es una falta de respeto hacia el INAGA, el órgano ambiental que tiene que invertir tiempo y trabajo en seis trámites de evaluación de impacto ambiental, seis que no deberían tener lugar. El icónico paisaje del Parque Geológico de Aliaga, visto desde el descenso del puerto de Camarillas, es un ejemplo de lugar de interés geológico muy apreciado por sus valores científicos y estéticos, y que se vería reventado por líneas alta tensión. Es considerado por los estudios de impacto ambiental como plataformas y relieves monoclinales y sobre zonas sin fenómenos geomorfológicos notables. Bueno, pues como decíamos, esto es un artículo que nos ha mandado la plataforma a favor de los paisajes de Teruel. Y seguimos en Teruel, donde se ha montado una auténtica rebelión urbana a propósito del modelo de gestión de las calles. Todo esto cuando en una de las calles más grandes y céntricas de la ciudad, la calle San Vicente de Paúl, se han empezado a talar los árboles de las aceras con la excusa de la reforma de la calle. Pues tanto diferentes organizaciones vecinales como la Asociación Acacia de Respeto a las Especies Arbóreas de Teruel, como partidos, etcétera, etcétera, pues bueno, se está denunciando que precisamente en verano igual no es la mejor época para cargarse la sombra y que, por otro lado, una ciudad sombría es una ciudad que ahorra, una ciudad que tiene sombra natural y, sobre todo, una ciudad más amable. Decir que, de momento, se habían talado 36 árboles que amenazan con talar más, pero bueno, pues que se están recogiendo firmas y está habiendo toda una, ya de paso, se está generando un sanísimo debate ciudadano sobre el modelo de ciudad que se quiere. Un modelo basado en mucha baldosa y mucho hormigón o un modelo más amable y más hecho para las personas, donde estas puedan sentarse a la sombra, que en estos tiempos que corren nunca está mal. Al que hace calor en Zaragoza, por la semana que viene más. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño parón musical, que llevamos un buen rato de chapa. Sí, sí, y nos da bien esto de hablar. Vamos a tirar de una referencia que nos han hecho llegar al correo electrónico, a, como decíamos, microabierto@radiotopo.org. El sello Thou Ain't Enough, creo que se dice así, nos ha hecho llegar sus dos últimas referencias. Y bueno, pues vamos a escuchar a Reo. A Reo, pero estos son del sur, me parece, no son los Reo de Zaragoza, los que ganaron medio kilo de rock hace 20 años. Sí, sí, o algo más. Así, vamos. Bueno, pues eso, Reo, que es una banda que viene con excomponentes de Serry Soldier y Second Division, que acaban de sacar un EP que se llama Sobre las Ruinas, y vamos a dejaros con la canción Nuevas Glorias. La batalla de quien se hace mayor, acostumbrarse al fracaso. Después del coronavirus este puede pasar cualquier cosa. ¡Oh, no! Una horrible dictadura distópica ha prohibido la música, ha acabado con todos los CDs y ha cerrado YouTube y Spotify. ¿Cómo vamos a enseñar a nuestros hijos la belleza de ciertas sinfonías? Sintoniza Radio Topo, siempre las mejores melodías en el 101.8 de la FM. ¡Hasta el último dragón! Cristóbal Colón partió a descubrir, más bien colonizar, y se fue con el permiso de sus majestades Fernando e Isabel. Navegó en 1492 Cristóbal Colón, y vino y se fue por donde vino, cantaba La Furia, recordando lo que se vendió como Año Glorioso, La Furia, que eran maniática este grupo que estáis escuchando, eran dos bandas paralelas. 1992, España quería transmitir una imagen de país moderno, que salía de la oscura etapa franquista y presentaba unas Olimpiadas, la Expo Universal de Sevilla, la Capitalidad Cultural de Madrid, y no podía evitar el nacionalismo rancio. De hecho, de un rancio tardofranquista, con la celebración del quinto centenario de la llegada de Colón a América. Fue un año de macroeventos, con la Expo Universal de Sevilla, como no, el que celebraría precisamente el descubrimiento de América, sin espíritu crítico de ningún tipo, claro. También el de la llegada del AVE con la primera línea a Madrid-Sevilla, que era contraria a toda lógica, porque bueno, lo más lógico hubiera sido unir las principales capitales, pero bueno, como se haría después, que sería una inversión a pufo y no poco. De hecho, la línea no sería rentable hasta dos décadas después. Y, por supuesto, fue el año de las Olimpiadas de Barcelona. Amigos, para siempre cantaban los Manolos con su rumba. Conversa, porque adivino que ya sabe cómo soy. Tú me has conocido siempre. Tú, cuando me... Pues eso, amigos para siempre. Y había dinero para todo y para todos. El grifo de la pasta pública se abrió y parecía que nunca se iba a cerrar. Todo gasto era poco. La cara B fue bastante más fea. La expulsión de mendigos y gitanos de las calles de Barcelona. Procesos de gentrificación como para poner los pelos de punta. La represión a tiro limpio de los manifestantes anti-Expo en Sevilla, que llevó a la cárcel a varios militantes y produjo cientos de detenciones. La disidencia era impensable. España estaba de moda y el matrimonio de conveniencia entre el nacionalismo catalán más rancio y el PSOE parió las Olimpiadas de Barcelona 92, un evento que crearía la Barcelona urbe superturística que conocemos hoy. Podemos compartir, ya solo sé vivir contigo. Sé. Sobre el papel, las Olimpiadas eran un escaparate deportivo para dar una idea de ciudad abierta, moderna y cosmopolita. Se apostó por diseño de última tendencia y una imagen moderna alejada de los tópicos catalanes. La cara B fue bastante fea. No se admitían críticas y menos aún lo que afeara el proyecto olímpico o la idea de ciudad. Aparte del blindaje policial que creó, lo que desde los movimientos sociales llamaban Carcelona, se emprendió una auténtica campaña de limpieza social. Se expulsó literalmente a los pobres de las calles. Parte de la comunidad gitana fue sacada de la ciudad y enviada a otros puntos de la península. De hecho, una parte de esa comunidad gitana terminó en Épila, por ejemplo, aquí cerca de Zaragoza. Por otro lado, lo que fue la llamada apertura al mar de la ciudad se convirtió en una de las operaciones especulativas más jugosas imaginables para las grandes constructoras inmobiliarias. Un modelo que, por cierto, se copiaría para la Expo 2008 de Zaragoza con su recuperación de las riberas. Resultaba paradójico que en una ciudad donde había habido problemas de aluminosis, donde en 1991 moría una mujer en el derrumbe de un edificio, pues se cerraban las rondas litorales y al mismo tiempo se emprendía el derrumbe de manzanas enteras, de zonas industriales y la reconversión de la ciudad en una ciudad gentrificada, una ciudad para los ricos y las ricas. Ven, nos queda tanto por vivir, buenos momentos que podemos compartir. Nada muy distinto a lo que sucedía en Sevilla con la excusa de la reconversión de la Isla de la Cartuja, lo cual en principio no era mala idea. Se emprendieron una serie de ambiciosos planes urbanísticos. Pero ¿cuál es la realidad actual de Sevilla? Por hacer un poco proyecciones de todo este modelo de ciudad, de lo maravillosísima que fue la Expo, etcétera, etcétera. Pues bueno, que 30 años después, 3 de los 10 barrios más pobres del Estado español siguen estando en Sevilla. Una denuncia que hacían los manifestantes anti-Expo. Amigos para siempre, que no necesito contestar. Más allá de todo esto, del frente fluvial, de la llegada del AVE, etcétera, etcétera, pues claro, también hubo toda una denuncia de lo que significaba el descubrimiento de América y sobre todo la visión absolutamente acrítica de todo lo que era el quinto centenario, o sea, una cosa bastante bastante rancia de españolismo y donde pues no se reconocía todo lo que, bueno, pues todo lo que acontecía en torno pues a ese posterior genocidio por parte de los españoles en toda América. Fuera de aquí, al final de la rambla, en Y en este contexto, el día de la inauguración de la Expo, el 20 de abril de 1992, pues había activistas de todo el Estado y también de Europa intentando manifestarse contra el quinto centenario. Mientras el rey inauguraba la Expo, pues la policía cargaba a tiro limpio contra los manifestantes que se movilizaban en la puerta de la misma. Hubo decenas de detenidos, un montón de heridos, tres de ellos de bala, y hasta una treintena de expulsados del país, militantes de movimientos sociales que habían acudido de países como Italia o Alemania. Los juicios posteriores, visto la que se había liado, pues terminaron siendo un poco intentando alejarse del altavoz mediático. Y también decir que pues sí que hubo gente que se movilizó en todo el Estado e incluso fuera de él para denunciar lo sucedido, pero se intentó, sobre todo a nivel del Estado español, acallar, porque cualquier crítica era impensable. La resaca duraría mucho tiempo. La Expo de Sevilla se fundió la friolera de 5.600 millones de euros de los de hace 30 años. Terminó con una deuda descomunal que se demostró impagable hasta el punto de que el Estado la tuvo que asumir íntegramente 17 años después como deuda histórica con Andalucía. Lo alucinante es que visitas sí que había habido e ingresos y subvenciones, muchísimos de hecho, pero aún así, la deuda fue alucinante. El destino del recinto, buena parte del cual terminó en ruinas, fue un ejemplo de cómo no hacer las cosas. De hecho, pues 20 años después, ahí seguían edificios derruidos, un pabellón que se quemó, pues con lo que quedaba, etcétera, etcétera. Se demostraron casos de corrupción, pero a nadie parecieron importarle demasiado. De la capital cultural en Madrid, nadie se acuerda ya. Alguien guardará algún pin o alguna cosa así. En cuanto a las Olimpiadas, el evento deportivo se acabó y demostraron ser toda una forma de redefinir, de gentrificar una ciudad, de cómo crear urbanismo a la carta partiendo de un macroevento y de cómo el capitalismo puede sacar hasta petróleo de lo que en teoría es un evento deportivo y luego es una excusa como otra cualquiera para, bueno, pues para hacer un negocio que se demostró extremadamente boyante. Por cierto, que fueron las últimas en generar un cierto beneficio, porque a partir de entonces, de 1992, básicamente las Olimpiadas han sido un auténtico desastre para las ciudades en las que se celebraron. Aquí el desastre sería para la población de a pie, una ciudad mucho más cara, una ciudad que se gentrificó, una ciudad que se aburguesó por momentos y el modelo de la urbe megaturística de Barcelona que nacería en aquel lejano Dry your eyes and let's be sweethearts again. And oh, 'cause you know I didn't mean to ever. Y os recordamos que estáis sintonizando el Acratador en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Continuamos con más cositas. Una página web que solemos ojear de bastante a menudo es la página Todo por Hacer. Esta semana veíamos un artículo titulado Crisis Energética Global. Capitalismo y soluciones a la vida básica fuera de esa telaraña. Venía a ser un artículo a modo de resumen de una serie de vídeos que había publicado el colectivo Cuello y Largo en la plataforma de YouTube. Estos vídeos hacían un resumen a su vez de un libro llamado Petrocalipsis, Crisis Energética Global y cómo no la vamos a solucionar. Pues en vez de daros la chapa con el artículo, lo que vamos a hacer va a ser poneros el inicio de esta serie de vídeos que nos ha parecido bastante interesante. Petrocalipsis, crisis energética global y cómo sí la vamos a solucionar. Estamos viendo cómo suben los precios del petróleo, el gas, la luz y por extensión de muchos alimentos y productos básicos. Y estamos viendo mucha tensión en el sector del transporte, pero también en el de la pesca y la agricultura. De hecho, Joe Biden, presi de los Estados Unidos, dijo hace unas semanas en Bruselas que la inminente escasez de alimentos es algo que va a ser real. Y el presidente español, Pedro Sánchez, ha dicho que esta inflación y los altos precios de la energía es todo culpa de Putin. Lo ha dicho como si en diciembre pasado y sin guerra no se hubiesen superado los 400 euros megavatio hora en el precio de la luz, un récord de precio histórico nunca visto hasta entonces. Pero para esto sirven también las guerras, para culpar a otros de problemas que son mucho más complejos y que tienen responsabilidades compartidas. Porque los problemas con el petróleo, el gas, los fertilizantes y muchos otros recursos básicos vienen de mucho antes de esta guerra. Una guerra que evidentemente los complica y los agrava aún más. Para tratar de entender con más detalle y profundidad el problema que se nos viene con la energía, hemos adaptado un resumen a vídeo de este libro, Petrocalipsis, crisis energética global y cómo no la vamos a solucionar, del físico y experto en energía Antonio Turiel, aunque el vídeo lo hemos titulado Cómo sí la vamos a solucionar, porque por muy grave que sea este problema, sí tiene solución. Ahora imaginaos que soy Antonio Turiel, porque estoy leyendo fragmentos de su libro. Así de claro lo dice ya desde el principio, jamás saldremos de esta crisis. No, al menos dentro del esquema económico y social del que nos hemos dotado. Y esto no se trata de una afirmación gratuita. En realidad, hace mucho tiempo que se sabía que iba a pasar esto. Lo que ocurre es que no queríamos cambiar y por eso no lo hemos hecho. Pero veamos, dice Turiel, ¿quién soy yo para decir que no vamos a salir nunca de esta crisis? Bueno, soy un científico, pero no un economista, sino un físico y matemático. ¿Y cómo puedo afirmar tan rotundamente que no saldremos jamás de esta crisis? Porque lo que impide la salida de esta crisis constituyen razones físicas. Es físicamente imposible volver a crecer desde una perspectiva económica. Y no solo eso, sino que incluso estamos condenados a decrecer. Lo establecen las leyes de la física. Un economista con formación clásica rechazará la noción de que el mundo real pueda imponer límites físicos al mundo económico, pero lamentablemente un estudio detallado de la realidad económica del mundo muestra que la economía se asienta siempre sobre una entidad física y que por tanto evidentemente se halla sometida a los límites físicos del planeta, que la economía no es un ente inmaterial sino que posee siempre una entidad física. Incluso los bitcoins y demás criptomonedas tan etéreas e intangibles, y ahora parece que en caída libre, están ligadas a la física del planeta. La foto de una mujer tibetana recogiendo fuentes de alimentación para minar esas criptos es muestra clara de esto. Tratemos de hallar un sistema económico que sea capaz de crecer infinitamente en un planeta finito. No estamos hablando ahora de entes abstractos, sino de un sistema económico como todos los que ha conocido hasta la fecha nuestro planeta, como lo es el actual y como deben serlo todos los sistemas económicos de este mundo. Es decir, un sistema económico ligado a los recursos físicos ilimitados que hay en nuestro planeta. ¿Tenemos ya la solución? No, no la tenemos porque el problema está mal planteado. Su enunciado implica su propia imposibilidad. Como tampoco tienen la solución los economistas que a día de hoy están asesorando al gobierno de España o al de otros países del mundo en materia económica. Y sin embargo, aunque no tengamos solución a este problema, nuestro sistema económico necesita crecimiento constante para funcionar y para sostenerse. Es bien sabido, si el PIB no crece alrededor de un 2% anual, el paro no bajará ni los bancos darán crédito, como tampoco invertirán las empresas. Además, saltarán todas las alarmas. Desaceleración, recesión, prima de riesgo disparada, y toda esta retórica del miedo económico que ya nos conocemos. También es bien sabido que en los últimos años vamos de un ciclo recesivo al siguiente, con pequeños periodos intercalados de calma en una crisis que comenzó en 2007 y que no va a acabar nunca, porque cada vez que empecemos a remontar chocaremos contra un muro invisible, un techo de cristal que nadie ve o nadie quiere ver, pero que nos irá asestando golpes que nos harán recular. Para empeorarlo, este techo de cristal está, a su vez, descendiendo, de modo que, aun cuando queramos subir, en realidad cada vez estaremos más abajo. El mencionado techo de cristal, en verdad, está hecho de energía, lo que equivale a decir que está compuesto principalmente de petróleo. Sin energía no hay actividad económica. Sin energía no se mueven ni los camiones, ni las excavadoras, ni los tractores, por no hablar de los coches. No hay plásticos, ni fertilizantes, ni depuración de aguas, ni servicios sanitarios. Sin energía nada funciona. Nos hemos dicho tantas mentiras y hemos creado tantas expectativas infundadas que el primer paso para replantear de nuevo la situación pasa por demostrar de una vez por todas que no es posible seguir creciendo indefinidamente. No es esta la primera vez que alguien del mundillo académico intenta alertar de un disparate, que sin embargo es la única directriz válida para nuestros gobiernos y que corre el riesgo de arrastrarnos al abismo. Sé que algunos adeptos a la ideología del crecimiento, que son muchos y tienen acceso a los grandes medios de comunicación, tomarán tal o cual dato de lo que he dicho, lo retorcerán, lo sacarán de contexto y dirán que digo cosas que en realidad no he dicho. Se ha hecho antes y se volverá a hacer ahora. La principal diferencia entre el presente y el pasado es que ahora mismo se nos están acumulando tantos problemas y de tal gravedad que perder el tiempo en discusiones estériles puede ser fatal para la continuidad de nuestro orden social. Ojo, esto lo escribía Turiel en 2020. Ahora en 2022 vemos cómo todo este tema está tomando una dimensión aún mucho mayor. That I am, for falling in love. Me gustaría poder volver a mi pueblo y recordar mi niñez aquí. Y es imposible. Es imposible, sí, sí, sí. Habla del paraje de Fraguas, un antiguo pueblo perdido en la provincia de Guadalajara que lleva más de 40 años abandonado. Este pueblo fue una base de prácticas militares. Sus casas y sus calles quedaron reducidas a escombros. Así se lo encontraron Lalo, Isa, Juan, Jaime y otros jóvenes que se propusieron en 2013 reconstruir las ruinas de Fraguas. Esto es Fraguas. Llegamos en 2013 con un grupo de gente que queríamos no solo salir de la ciudad y vivir en un entorno que nos parezca agradable, sino que teníamos una serie de inquietudes políticas que nos empujaron a buscar un sitio para llevarlas a cabo. ¡Están explicando las espinacas! Principalmente son el deseo de ser autosuficientes, de autogobernarnos, porque somos un proyecto horizontal, y de vivir en comunidad gestionando los recursos que tenemos a nivel colectivo. Isa, hay que rellenar. Y esto pues en un marco de la mayor autosuficiencia que podamos, ¿no? Es decir, ¿para qué vamos a estar dependiendo del campo del Carrefour para comer si está en nuestra mano tener comida y recursos que además son de mucha mayor calidad? A nivel energético, tenemos placas solares que nos abastecen perfectísimamente toda la luz que queremos. El agua, pues hay un montón de manantiales en esta zona y hay un manantial que trae agua aquí a una piscina y lo utilizamos para regar, para beber, para lavarnos. ¿Abrir el agua para regar? Creemos que para volver al campo no podemos hacerlo bajo el paradigma que hay en la ciudad, que tenemos que cambiar estos valores y que es el principal motor para la vuelta al campo. Oye, ¿a quién le tengo que hacer la cena? Pues creo que a Juan, ¿no? Pues dale. Nosotros somos conscientes de que esto no es de nuestra propiedad, pero aún así estamos firmemente convencidos de que lo que estamos haciendo es positivo. Somos 17, ¿verdad? Actualmente, la Junta de Castilla-La Mancha es propietaria del paraje de Fraguas y pretende demoler las construcciones. Los pobladores ocupas se enfrentan a una pena acumulada de 24 años de prisión y 30.000 euros entre sanciones y gastos relacionados para financiar la demolición. Por venir aquí a reconstruir el pueblo. Añaden también el delito contra la ordenación del territorio y de daños medioambientales. Las iniciativas de repoblación son unas buenas iniciativas en una provincia tan vacía como es la provincia de Guadalajara. Guadalajara es una de las provincias más despobladas del panorama español, contando con menos de 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Un grave problema conocido por Alberto Rojo, delegado de la Junta de Castilla-La Mancha. Cuando hablamos del paraje de Fraguas, el problema es el enclave, que para que la gente me pueda entender. Esto no es un pueblo ni un núcleo de población, lo fue hace muchos años. En los años 60 pasó a ser un monte, a ser suelo rústico. Esto, a pesar de que a nivel administrativo se considere como monte, se considere como selva o se considere como un centro comercial, lo que es evidente es que esto fue un pueblo. Aunque alguien en un despacho decida que esto no es pueblo, va a seguir siendo lo que le pregunten a Rafael si esto no es un pueblo. Yo he nacido en este pueblo y lo habité durante 19 años. Y luego, pues. Y bueno, pues con esto que habéis estado escuchando de la gente de Fraguas, pues tienen pendiente una multa de 110.000 euros. Entonces están solicitando, por supuesto, apoyo económico y difusión de la campaña. ¿Cómo puedes ayudar a Fraguas? Pues aparte de acudir ahí y pues apoyar económicamente y difundir al máximo. Lo más fácil es que busquéis en cualquier sitio Fraguas Vive, ahí tenéis una cuenta corriente y pues podéis hacer vuestras aportaciones. Y esto se ha acabado, o al menos por esta semana. Sí, porque yo creo que nos vamos a animar, aunque sea agosto, total, tenemos que estar aquí. Así que, por mi parte, pues hasta la semana que viene, el Acratador se despide con un pletórico Salud y Anarquía. Cuídense, hidrátense y por la sombra. Lotería. día, perdió su alegría. Día tras día, ayer, ya no lo volvía. Quiso parar, ya no podía. Quiso salir, no quería.